Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos al último programa del año 2012 y que es la emisión número 165, como les prometimos, un especial dedicado únicamente a la música industrial en el cine. Esto es Electroshock versión 3.3 y lo escuchas únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y transmitimos en internet también a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx en tiempo real. Únicamente nosotros estamos los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por ahí en otras ciudades de nuestro país o inclusive en otras partes del mundo donde tenemos diferencias de horario. El teléfono en cabina es 826-1347, Manolito Castillo por ahí en los controles técnicos, o eso creo, porque bueno, estos programas los adelantamos y los hicimos con mucha anticipación. Y bueno, como tendremos relativamente poco tiempo, nos iremos rápido, pero muy rápido el día de hoy, comenzando con lo que es probablemente el primer track industrial en un film y que es para la película Sliver, quien nuestro país se conoció como Invasión a la Intimidad, con la afamada actriz Sharon Stone en 1993, y el único artista industrial que contenía la banda sonora muy merecido fueron los Young Gods, y el tema elegido fue el extraordinario Skin Flowers del clásico TV Sky. Aquí está, sin más, comenzando este especial de música industrial en el cine de Young Gods y Skin Flowers. Bien, continuamos con este especial de música industrial en el cine, y que, como ustedes saben, pues en los últimos años ha sido más recurrida este tipo de música para formar parte de bandas sonoras, cosa que no sucedía antes, ya que pues a la música industrial, EBM y todo eso, se le consideraba como música un tanto extraña. Y bueno, y sin un orden cronológico en particular, continuamos este especial de música industrial en el cine con Nine Inch Nails, creo que una de las bandas industriales más explotadas por el cine, siendo su participación en la banda sonora de Natural Born Killers quizá una de las más destacadas, pero no debemos olvidarnos de otra película no menos famosa y no menos locochona, filmada en 1996 y dirigida por David Lynch. Estoy hablando de The Lost Highway, titulada por acá como El Lado Oscuro del Camino, y en el cual Nine Inch Nails hizo gala de su maestría al presentarnos por primera vez una mezcla de rock industrial y drum and bass. Incluso esto fue muchísimo tiempo después de su última producción, estoy hablando del disco The Downward Spiral, así es que pues esto de alguna forma eran así como que lo más nuevo de una de las bandas con más tiempo fuera de la escena. Y bueno, aquí está sin más Nine Inch Nails con The Perfect Drug. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. Go, but you're wrenching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. I am the new way to go. I am the way of the future. I am the new way to go. I am the way of the future. There's a lot of innocent people being crucified. Otro de los primeros artistas industriales en ser elegidos para una banda sonora fueron My Life with the Thrill Kill Cult en 1994. Esto que escucharon fue After the Flesh, que viene en el soundtrack de The Crow o El Cuervo, filme póstumo del finado Brandon Lee. Y bueno, aquí también participó Nine Inch Nails con un cover al Dead Souls de Joy Division, pero preferimos pasar este y a Nine Inch Nails mejor con un track propio y pues obviamente de otra película. Y bueno, otro artista que aunque poco recurrido se ha ido haciendo de la fama suficiente para en principio lograr colocar docenas de sus tracks en recopilaciones. Logró entrar en una banda sonora en 1995 junto a otros más como KMFDM y Peace Love and Pitbulls, entre otros. La película en cuestión fue Hideaway y estoy hablando de Frontline Assembly. No recuerdo cómo se llamó esta película en nuestro país y no recuerdo muy bien la trama. Ya hace cerca de unos 15 años que la vi en la televisión, pero vagamente recuerdo que era un thriller de horror y suspenso de un cuate que luchaba por no ir al infierno. No recuerdo en qué circunstancia, pero se le aparecían demonios que se lo querían llevar. Ya usted sabe algo bien bonito que pasa en la película. Pero bueno, volviendo a Frontline Assembly, fueron invitados a formar parte de esta banda sonora y no pudieron elegir mejor tema. Esto es Surface Patterns. Aftershock 103.3. Y bueno, aunque no muy conocida, la segunda película de animación Heavy Metal 2000 también recopiló una banda sonora predominantemente industrial, y ahí se podrían oír algunos tracks inéditos como el Missing Time de MDFMK, que espero un día podérselos acá en el programa. Y bueno, otra extensa gama de artistas, y entre ellos se colocó también Hate Department, y yo creo que solamente fue porque Restless Records, quien editó este año en el 2000, los había firmado para grabar su entonces más reciente disco Technical Difficulties, que a pesar de ser un muy buen álbum, no logró el impacto que debió tener. Y bueno, Hit Back fue lo que escucharon con Hate Department, y con esto nos vamos rapidísimo un corte, regresamos con más de este especial de película. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. 88.5 FM Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista,

con Get Your Body Beat de Combi Christ comenzamos esta segunda parte del programa dedicado a la música industrial en el cine, únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Está escuchando Electroshock. También puedes checarlo en www.radiouniversidad.uslp.mx en tiempo real y únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros estados de la República o en otros países donde tenemos diferencias de horario. Y pues bueno, volviendo a Combi Christ, este track fue elegido para promocionar el film de ciencia ficción asiático de Jin Generation. Sin embargo, y aún y cuando se había anunciado grandes nombres para la banda sonora como BNB Nation, el soundtrack nunca se concretó. Sin embargo, sí hubo una banda sonora de Jin Generation con la música original de la película. Pero bueno, ahí quedó el intento fallido de estar en una banda sonora por parte de Combi Christ, que de todas formas cobró bien los derechos para promocionar la película en el video de Get Your Body Beat. Y bueno, vamos con Ministry, quien ya anteriormente había sido incluido en la banda sonora de una de las películas de la serie Tales from the Crypt por allá del 95, que fue Demon Knight, pero con el track que realmente logró destacar fue con su participación en el film de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, y que de hecho fue elegido como único track promocional de la película. Sin más, aquí están los consentidos Ministry con What About Us. Electroshock. Yeah. bien otro artista desconocido para una banda sonora poco promocionada fue Psycho Pumps, quien formó parte de la banda sonora de la primera película de la saga Saw en el 2004, mejor conocido en nuestro país como Juego Macabro, y el track fue Wonderful World, que apareció originalmente en el disco 666 Nights in Hell del 95, y aunque no causó mucho revuelo y también el hecho de que nadie sospechó que Saw tendría el éxito que tuvo, este disco se quedó por ahí empolvado en los botaderos de descuento, pero pues ya, Psycho Pumps podrá presumir de que un track suyo apareció en una banda sonora. Y ahora vamos con otro de los consentidos, Skinny Poppy, quien colocó uno de los mejores tracks que ha hecho y que extrañamente no incluyó en The Greatest Wrong of the Right. Este fue, de hecho, su primer track nuevo en 8 años, porque, como saben, en el 95 apareció su último disco hasta entonces, The Process, y luego se desaparecieron. Pues bueno, Lakeshore Films aprovechó esa condición y aceptó incluir este nuevo track en la banda sonora de otra de las sagas más redituables del cine de vampiros, que fue Underworld o Inframundo, como se le conoció aquí, y aquí se incluyó este temazo de Skinny Poppy, esto es Optimist. Escuchando Electro Shock versión 3.3. también con KMFDM terminamos este programa. Esto fue Megalomaniac de su álbum Symbols y que apareció en la banda sonora de la película Mortal Kombat llamada Annihilation, que es la segunda parte de la saga, donde también se pudieron ver grandes nombres como Pitch Shifter, Junior Reactor, Scooter, Psychosonic y Rammstein en general. Una chulada de banda sonora y bueno, ojalá puedan conseguir todo esto o mínimo ver las películas, porque en general todas son buenas o mínimo algo entretenidas. Y bueno, hasta aquí los programas especiales de este año. Recuerden, no les estuvimos recordando alrededor de todo este tiempo las votaciones para elegir lo mejor del año, ya que pues bueno, comenzando este 2013 vamos a tener el programa de lo mejor del 2012. Espero que hayan votado, si no pues bueno, todavía tienen algunos días para hacerlo en electroshockradio.blogspot.com, así es que vayan por allí y den su votación a los que ustedes creen que sean los 10 mejores artistas del 2012. Y bueno, no me queda más que agradecerles, desearles lo mejor para el próximo año 2013. Cuídense mucho, de veras, como se los dije en el programa anterior, si manejan no tomen, si toman no manejen. Y pues bueno, llévensela tranquilas, porque bueno, tranquilos este fin de año, ya que pues bueno, recuerden que en casa siempre hay alguien que los está esperando. Por cierto, a mi hijo Brontis y a mi esposa Cassandra Cárdenas, un beso y un abrazo para todos ustedes por estas fiestas. Hasta la próxima semana, hasta el próximo año. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.